Comenzamos ya una nueva edición de Paraíso Infernal, listos y dispuestos para en aproximadamente una hora disfrutar juntos del buen rock con diversas bandas y en distintos estilos. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te invitamos a acompañarnos. Solo danos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a dar inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal con aquellos solistas o bandas que son parte de la historia del rock. E iniciamos con The Loving Spoonful. Banda formada en 1965 en Nueva York, Estados Unidos, cuya formación original fue con John Sebastian y Sal Janowski en voz y guitarras, Steve Bond en bajo y Joe Butler en batería. La banda cuenta con 7 discos de estudio y nosotros hoy vamos a programar su primer sencillo, Do You Believe in Magic, lanzado al mercado un 20 de julio de 1965 con gran éxito, llegando al puesto número 9 del Billboard Hot 100. Y luego seguimos con una banda formada en Austin, Texas, Estados Unidos en 1965, 13 Floor Elevator, la que se mantuvo activa hasta 1969, teniendo posteriormente varias reuniones. Esta banda estaba integrada por Rocky Erickson en voz, armónica y guitarra rítmica, Tommy Hall en jarrón eléctrico amplificado, Benny Turman en bajo, Stacey Sutherland en guitarra eléctrica líder, John I. Walton en batería y Ronnie Laderman en bajo. Nosotros vamos a tocar hoy un tema de su primer álbum de estudio, The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator, lanzado al mercado en noviembre de 1966. La canción, una de las más conocidas de la banda, You're Gonna Miss Me. Ya, entonces, arrancamos el programa de hoy con dos bandas que son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a The Loving Spoonful y su single de 1965, Do You Believe in Magic? Y luego vamos con 13 Floor Elevator de su disco The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator. Vamos a escuchar la canción You're Gonna Miss Me. Tell a stranger about a rock and roll. Do you believe in magic? Adelante con el programa de hoy y corresponde ahora programar rock latinoamericano con dos bandas, en este caso provenientes de Paraguay. Vamos a iniciar con una agrupación formada en 1999 en la ciudad de Presidente Franco, Paraguay, Revolver, una banda que mezclaba diversos estilos como el rock alternativo, el ska, el pop y el funk, entre otros, y que se mantuvo activa hasta el año 2018. La agrupación estuvo integrada por Patrick Altamirano en voz, Juan Pablo Ramírez en bajo, Juan El Gordo Liberonsky Coleman en batería, Rodolfo Gómez en teclados y Jorge Pungenfeld en guitarra. Esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su segunda producción, Kai Monomacaco, del año 2004. El tema, El Solo. Y luego seguimos con una banda de ska punk formada en 1999 y que se mantiene vigente hasta los días de hoy, Ray Banana Skins, o conocida por sus siglas RBS. Agrupación integrada por Andrés Celich y Rodrigo Cristaldo en voz, Pablo Playa en guitarra, Marcelo Soler en batería, Víctor Pepu Montaner en guitarra y Ricardo Velázquez en bajo. Esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio, el último, Odio Antena, del año 2012, y del cual vamos a escuchar el tema Que te pise un tranvía. Ya, gente, seguimos adelante con el programa de hoy, en este caso para disfrutar de rock latinoamericano con dos bandas venidas desde Paraguay. Primero Revolver y su tema El Solo del disco Kai Monomacaco del año 2004, y luego Rip Banana Skin del disco del 2012 Odio Antena, la canción Que te pise un tranvía. Del río. Volvemos nuevamente para seguir disfrutando de la buena música, y en este caso con dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con el tema Fire, propiedad del grupo inglés formado en 1967 en Londres, The Crazy World of Arthur Brown, siendo el primer sencillo de su disco debut homónimo de 1968. Pues bien, este tema fue tomado por la banda de heavy metal originaria de California, Estados Unidos, Sealed Angle, e incluido en su disco Paradise Lost de 1991, versión que vamos a escuchar a continuación. Y luego vamos a seguir con un tema de una tremenda banda como es Led Zeppelin. La canción en cuestión es No Quarter, que es parte del disco House of the Holy de 1973, escrita por John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant. Nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la banda estadounidense de Slug Metal, originaria de Nueva Orleans, Luisiana, Crowbar, agrupación fundada en 1989, y quienes tocaron este tema lo adaptaron a su estilo y lo incluyeron en su segundo disco de estudio, su homónimo Crowbar, de 1993. Ya, vamos entonces a disfrutar a continuación de dos covers destacados del mundo del rock. Primero, el tema Fire, original de The Crazy World of Arthur Brown, de su disco debut homónimo de 1968. Nosotros escuchamos la versión realizada por Sealed Angle, que pertenece a su disco Paradise Lost de 1991. Y luego programamos el tema No Quarter, original de Led Zeppelin, de su disco House of the Holy de 1973. Nosotros programamos la versión realizada por la banda Crowbar, que está incluido en su segundo disco de estudio, su homónimo Crowbar, de 1993. Fought hard, saved in air. All of it's gone. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar a dos bandas que son exponentes de uno de los subgéneros del rock, en este caso del power metal. Pero antes de ir con las bandas, veamos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de power metal. Lo primero que hay que señalar es que este subgénero del rock, en especial del heavy metal, combina elementos del metal tradicional con el metal neoclásico. Forma parte de una de las vertientes del speed metal, concentrándose en la velocidad, los arreglos melódicos y la técnica instrumental. Las bandas de power metal generalmente tienen canciones dramáticas, teatrales y emocionalmente poderosas, con coros épicos muy fuertes, melodías importantes e impactantes, similares muchas veces a himnos. Una de las bandas características de este estilo es Helloween, fundada en Hamburgo, Alemania en 1978, considerada por la crítica como los padres del power metal, siendo la banda más influyente para el desarrollo de este subgénero del rock. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Andy Deris en voz, Michael Kiske en voz, Kai Hansen en guitarra y voz, Michael Wickat en guitarra líder, Sacha Gerstner en guitarra, Marcus Grofkopf en bajo y Danny Lovell en batería. La banda cuenta con 16 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su tercer disco de estudio y su primera obra conceptual, Keeper of the Seven Keys Part 1 de 1987. El tema que vamos a programar y que vamos a escuchar será Future World. Y luego seguimos con otra banda considerada pionera del power metal y del metal sinfónico, Stratovarius, agrupación formada en 1984 en Helsinki, Finlandia. Esta agrupación cuenta con 18 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su 15º álbum de estudio, Nemesis, lanzado al mercado un 22 de febrero del año 2013, grabado con la siguiente formación: Timo Kotipelto en voz, Jen Johansson en teclados, Matías Kupiainen en guitarra, Lauri Porr en bajo, Rolf Pilme en batería y percusión. El tema que vamos a escuchar será Unbreakable. Ya, entonces vamos a escuchar a dos exponentes del denominado power metal. Primero, los alemanes de Helloween y su tema Future World del disco Keeper of the Seven Keys Part 1 de 1987. Y luego escuchamos a los finlandeses de Stratovarius de su disco Nemesis del año 2013. Programamos la canción Unbreakable. Trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. We all live in happiness, our life is full of joy. We say no one tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. Life will be glorious. antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo que todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, estamos en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y la 101.7 del dial para todos los amantes del buen rock en Tocopilla. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las diferentes señales de Radio Embrujo FM, como también para quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a revisar a continuación algunas noticias del mundo del rock y luego, como siempre, vamos a escuchar a los directos involucrados. Les cuento primero que la banda de hard rock originaria del Reino Unido, Inglorious, ha confirmado que su próximo álbum de estudio llevará por título Bee y estará disponible a partir del 6 de junio del 2025 a través de Frontier Music Star, en su primer disco desde su descanso indefinido que el grupo anunció en enero del año 2023 y supone además el retorno de Colin Parkinson a la formación. Precisamente Parkinson, bajista y productor del disco, señaló estar muy contento de volver a Inglorious después de un tiempo. Es el momento adecuado para sacar música nueva y centrarnos en lo que viene. Componer y grabar con Nathan ha sido más fácil que nunca. Todo ha fluido muy bien, señaló. Por su parte, el vocalista Nathan James ha recordado cómo se gestó la reunión con Parkinson. En el verano del 2023 escribió a Colin para ir a tomar algo. Después de varias reuniones y sesiones de composición, teníamos más de un disco listo. Disfruté cada segundo creando este álbum con él y con la nueva formación. Colin siempre ha sido un gran compositor y con los años hemos crecido como músicos y como personas. Este será un gran año para Inglorious, concluye James. El regreso de Inglorious se produce tras una pausa anunciada después de 7 años de actividad continua. Durante ese periodo, la banda publicó 4 discos de estudio, un álbum en directo y uno de versiones, además de girar juntos a grupos como The Wingary Dogs, Stale Panther y The Dead Dynasties. Junto a Nathan James y Colin Parkinson se incorpora el guitarrista Richard Chow, conocido por su trabajo con Cradle of Field, y el baterista Henry Rogers, colaborador habitual de proyectos como Touchstone o Marquee Marathon. Y nosotros vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser este nuevo trabajo, este nuevo disco, con el tema Devil Inside. Y otra de las bandas que ha anunciado nuevo material son los suecos de The Hives, quienes el 29 de agosto de este año van a lanzar al mercado su nuevo trabajo de estudio titulado The Hives Forever, Forever The Hives, su séptimo trabajo de estudio a través de Play It Again. El anuncio viene acompañado del lanzamiento de un nuevo single, Enough Is Enough. The Hives comentan sobre este primer single: ¿quién en su sano juicio comenzaría una canción así? Nadie más que The Hives. Están de vuelta antes de lo que esperabas ya a estas alturas. Están hartos de todo. De ahí el título. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas?, dice la banda. Vamos entonces a escuchar este adelanto del nuevo disco de The Hives con el tema Enough Is Enough. Cerramos entonces este breve segmento de noticias y damos paso a la música, lo más importante de este programa, con puros temas que son adelantos de discos que ya van a salir al mercado. Primero vamos a escuchar lo nuevo de Inglorious y un adelanto de su disco Bee, que será lanzado al mercado en junio de este año, el tema Devil Inside, y luego lo nuevo de The Hives, del disco The Hives Forever, Forever The Hives, que será lanzado al mercado en agosto de este año 2025. Programamos un adelanto con el tema Enough Is Enough. Turn. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de retirarnos, les recuerdo, como siempre, que también pueden escucharnos todos los viernes en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, de la región de los lagos y de todo el país, donde vas a escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los viernes. Así que un gran saludo a quienes rockean y nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Mucho ojo también, ¿eh? Porque en el buscador de www.paislobo.cl tú pones Paraíso Infernal y puedes encontrar todas las temporadas, desde la primera hasta la última, si es que quieres escuchar y disfrutar de buen rock. También los días sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de los ríos, en formato de podcast, es decir, tú puedes escucharlo cuando llega el sábado, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo a todos quienes rockean a través de www.riobuenanoticias.cl con los nuevos programas de Paraíso Infernal que llegan todos los sábados. Y otra de las plataformas en las que estamos culminando la semana, porque son el día domingo a partir de las 21 horas, es en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde tú puedes disfrutar de su programación que está muy buena, y por supuesto puedes disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl. Un gran abrazo también a quienes rockean a través de Radio Despierta FM de Llanquihue con Paraíso Infernal. Y de paso, no se olviden que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos a ir revisando los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Les informo que el 20 y 21 de mayo se va a presentar en el Teatro Caupolicán la banda de folk metal española Mago de Oz, como parte de su gira Feliz No Cumpleaños Tour 2024, con la que están presentando su última producción Alicia en el Metalverso. Este es el álbum número 19 en la carrera de los españoles, uno de los conjuntos de folk metal en español más importante del género. Además, esta será la primera vez que llegarán al país en compañía de su nuevo vocalista Rafa Blas, quien se sumó a la agrupación recién en el año 2023. Y bueno, recordemos esta gran banda con un tema de este disco que vienen a promocionar, Alicia en el Metalverso, álbum conceptual del 2024 que cuenta la historia de una chica transgénero llamada Alicia. El tema que vamos a escuchar, El Sombrerero Loco. Y una banda que llega por primera vez a nuestro país es The Calling. Famosos exponentes del rock alternativo y post-grunge de los 2000 llegarán a esta parte del mundo para presentarse el 29 de mayo en el Teatro Cariola como parte de su Latin American Tour 2024, que también contará con pasos por países como México y Brasil. Y nosotros vamos precisamente a recordar a esta banda, formada en 1996 en Los Ángeles, California, con un tema de su disco Camino Palermo del año 2001, el tema Wherever You Will Go. Ya, gente, nos comenzamos a despedir de este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, informándoles de los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Mucha atención. Primero, Mago de Oz van a presentarse en el Teatro Caupolicán el 20 y 21 de mayo. Lo recordamos con el tema El Sombrerero Loco del disco Alicia en el Metalverso del 2024. Y luego, les recordamos que llegan por primera vez a Chile The Calling para presentarse el 29 de mayo en el Teatro Cariola. Lo vamos a recordar hoy con el tema Wherever You Will Go, del disco Camino Palermo del año 2001. Con este tema, gente, nos despedimos, pero nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.